¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo de recobrar tu corazón? Aceptar que todo ha muerto, ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Así, ya no hay forma de pedir perdón. Buenas tardes y bienvenidos a la 14ª emisión de No Te Ahogues, ciclo 2017, el magazine deportivo de Radio Central Mendoza. Bueno, ya estamos en este primer programa de la temporada invernal, porque el 21 de junio arrancó el invierno. Así que bueno, y también aprovechamos para mandar un saludo a los paramédicos y socorristas, porque el 24 de junio fue el día del socorrista y el paramédico. Así que un saludo para todos ellos y bueno, y también para la gente que está trabajando, me imagino, a full todavía en San Rafael. No sé si se enteraron, durante el transcurso ayer por la tarde hubo un accidente vial de un grupo de chicos que se volcó un micro, así que han estado durante el transcurso de toda la noche y todo el transcurso de la mañana hablando de este tema en todos los medios, así que en el transcurso del día, si podemos pasar alguna notita con respecto a lo que pasó. Vamos a ver si les vamos a comunicar. Es más, el programa más tarde de Compromiso Vial, que sale a las 8 por Radio Central, va a estar haciendo también un apartado con respecto a esto y se va a hablar muy profundamente del tema. Bueno, arrancamos con la presentación de los miembros del equipo. Quien les habla en la conducción, Adrián Chaparro. Aquí a mi lado, co-conductor, Gustavo García. Buenas. En las consolas y musicalización en este momento, Nicolás Zarale. Y quien está al llegar es Andrés Francese, que por una cuestión de tráfico, justamente hablando de tráfico, está al llegar. Bueno, les repetimos las vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Pueden hacerlo a través de mail, escribiéndonos a radionoteahogues@gmail.com, o bien haciéndolo vía WhatsApp al 261-515-7995. También pueden visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza, que es allí donde están todos los programas anteriores, las notas, las entrevistas y demás. Lo pueden consultar ahí. También suscribirse a la página de Facebook, que es noteahogues-radio central Mendoza. Ahí a diario estamos nosotros descargando información para que puedan escuchar. Ah, también nos acaban de mandar un datito. Tenemos un número de teléfono para estar en comunicación. Ah, bien. Qué especial, ¿qué vamos a escuchar hoy? Bien, hoy vamos a hacer un especial de Pedro Aznar. Así que vamos a ir una onda con este tema que les decía que habíamos tenido un día gris acá en Mendoza. Vamos a ir con un poquito por ahí la onda, no vamos a hacer rock subido. Así que vamos a escuchar algo de Aznar, que hemos traído seleccionado para escuchar en el día de la fecha. Da, con el día gris de hoy. Sí, da, con el día. Tenemos ahí un par de temas que mientras estaba armando la selección me piantó un lagrimón mientras la escuchaba. Bien, les recordamos también, para bajar la aplicación de Radio Central Mendoza, pueden visitar su Play Store o su iOS en Windows. Para descargarlo ponen Central Mendoza y ahí se descargan la aplicación y pueden escuchar este genial programa y todos los que tienen Radio Central Mendoza. O bien en su buscador IO Explorer pueden hacerlo cliqueando radio.ctamendoza.com, y esa es la página donde pueden escuchar durante el transcurso de todo el día los programas, y si no, también la música que hay constantemente aquí en la radio. Bien, directamente vamos a arrancar con la primer nota de índole nacional con respecto a esta cuestión vial que veníamos hablando, una nota que tiene que ver justamente con eso. Muy bien, notas nacionales. Un enfermero previene accidentes tapando baches. Esto ocurrió en la provincia de Santa Cruz. Se trata de un enfermero de Santa Cruz que salió a tapar baches en la ruta para que no haya más accidentes. Se llama Esteban Vega, trabaja en un hospital zonal y decidió utilizar su vida de franco para arreglar el camino que une Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Decidió arreglar los baches de la ruta nacional. La imagen de este trabajador tapando pozos recorrió todo el país por las redes sociales. Cuando los medios locales le preguntaron por qué lo hacía, explicó que fue para dejar de recibir gente accidentada en la guardia por los cráteres que hay en ese camino. Esteban dijo: "Atiendo guardias de emergencia y varias veces tuve que socorrer a personas que se accidentaron por los baches. Es lamentable que la municipalidad y que Vialidad Nacional no se ocupen del camino". Encima es un camino bastante, me imagino que debe ser un camino bastante azotado, porque imagínate, es entre Caleta Olivia y Comodoro. Claro, por hay las lluvias, una cuestión todo... para agregar con respecto a la nota. El muchacho dice que había ido con la novia y que él se había ofrecido, había por una cuestión de si necesitan una mano porque no tienen personal, de nosotros nos ofrecemos y hacemos nuestra parte, ¿me entendés? O sea, justamente comentamos lo del accidente en la ruta 124 de San Rafael. Dicen que es por una cuestión, los peritos, de la velocidad excesiva a la que iba el ómnibus, pero muchas veces hay que también hablar de las condiciones en las que están por ahí las rutas. A ver, yo no la conozco esa ruta, dicen que es un camino de montaña prácticamente, y al parecer no sé si era el accidente o no, pero decían que bueno, quiso pasar dos camiones por la ruta, claro. Así que al parecer no venía bien manejando el... Bueno, no sé si ha pasado un año de la tragedia que tuvimos anterior en Alta Montaña. No, no ha pasado un año. No, fue en el verano. Ya tenemos otro accidente, otra vez un ómnibus. 13 almas o más que se han perdido. ¿Cuántas son? ¿13, 15? 12 seguras. Y la verdad que Mendoza tiene un historial no muy grato con el... No, por eso. Con los colectivos. ¿Sabés qué es lo irónico de todo esto? Que la semana pasada se llevó a cabo un congreso sobre seguridad vial en el Ángel Bustelo, que fue abierto por el gobernador Cornejo. Y hablaron de un montón de temas importantes con respecto a lo que es la educación vial, porque el 10 de junio hablamos que había sido la jornada en todas las escuelas de lo que era la educación vial. Y bueno, y una cosa es hacer un congreso y otra cosa es actuar, yo creo, con acciones y hechos antes de... Porque me decían que este muchacho por ahí trataba de editar los controles, que a lo mejor sí, no tenía el vehículo en regla. Usó rutas alternativas y parece ser que hablaba el ministro de Transporte Dietrich hoy, que el permiso que tenía el vehículo era para transitar, por hacer tour y todo lo que sea que hacía, pero en la provincia de Buenos Aires, no en Mendoza, o sea que... Y pasó, no en otra provincia. Aparentemente pasó un control de gendarmería que hay. Claro. Y bueno, hay que ver si vieron, les revisaron los papeles, si no pasó nada, bueno. Desde ese, yo creo que esa es la parte que tiene que hacer Vialidad, claro, el gobierno, pongan el nombre que quieran, desde arriba. Y nosotros como conductores, tomar un poquito de conciencia que las malas acciones o esas vivezas de para llegar más rápido cuestan vidas a veces. Mirá, nosotros, como para tirar así un ratito de color, que viajamos hace poco a Uruguay, tenés que cruzar, básicamente fuimos de Mendoza a la otra punta, íbamos por la ruta 7, diferentes rutas, pero te puedo asegurar que por todos los controles nos iban parando. Es más, cuando volvimos, nos paró gendarmería como 15, 20 minutos y nos requisó todo el auto. O sea, ¿en dónde? Ya habíamos pasado todo lo que era San Martín, La Paz y demás, ya estábamos acá, re cerca de Mendoza, cerca de la capital. Nos paró gendarmería porque están haciendo controles y bueno, tuvimos que bajar del auto, revisar los papeles. Había varios vehículos parados, ¿no? Uno a veces le molesta o dice, ay, ¿por qué? La verdad, no está de más. Yo te digo la verdad, cuando nos fuimos con los chicos a hacer las guardias, fuimos hasta Necochea, más de 1300 kilómetros, de ida no me pararon nunca. Claro. Paré solamente en Córdoba, que me revisaron el carnet y nada más, y pagué para que me tiren el líquido este desinfectante en San Luis, creo que es. Claro. Nada más. Y a la vuelta, nada, peor todavía, nadie. ¿Sabes cuándo me revisaron, Chapa? ¿Cuándo? En La Paz, después que había hecho ya más de 1200 kilómetros. Y ahí ibas con todo el contrabando de manzanas y... Bueno, por ahí traído todo. Señor, ¿tiene alguna abertura? Bueno, yo creo que ya estamos para ir a la tanda con un tema de nuestro querido Pedro Aznar. El buen Pedro. El buen y querido Pedro, que justamente es un homenaje a nuestro querido también Spinetta, quedándote, oyéndote. Así que nos vamos a ir con este temón compuesto por Spinetta e interpretado en este caso por el genialísimo Pedro Aznar. Descubrir la fe. borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Me gustaría que... Bueno, este tema es extraído de la placa Puentes Amarillos, que es un homenaje que hizo Pedro Aznar a Spinetta. Así como verán, el tema está en vivo, por eso lo cortamos un toquecito antes. Pero bueno, muy emotiva la letra, muy emotiva la voz de Pedro Aznar. Y bueno, ahora vamos a seguir acá con algunas notitas que estamos viendo en el trasfondo con respecto a lo que hablábamos del incidente que se llevó a cabo en San Rafael. Exacto. Con los chicos. Una nota que salió en el diario Clarín, dice, sí. Tragedia en Mendoza, testigos y familiares de las víctimas afirman que el micro iba a alta velocidad. Lo aseguró el chofer de otro colectivo que fue sobrepasado kilómetros antes del accidente y la madre de una de las sobrevivientes. Y dice Hugo Ganga, es chofer de otro colectivo, del otro colectivo que ayer por la tarde hizo el mismo recorrido de Las Leñas y San Rafael. Esta mañana se presentó a declarar como testigo en tribunales y ante los medios aseguró que el micro que trasladaba a una delegación de la Escuela de Danza de Gran Bourg lo superó a gran velocidad. Dice, no veníamos a más de 110 kilómetros por hora y el colectivo nos pasó a 60 kilómetros antes del lugar de la tragedia, relató Ganga. Hasta, dice, quien se animó a bromear con sus compañeros. Dijimos en chiste, bueno, Rayo McQueen. ¿Quién iba a saber? A los pocos kilómetros, ese colectivo que lo había pasado y con el cual él había bromeado, volcó. Ganga admitió que le temblaban las piernas, dice, cuando se encontró con la tragedia. Y que anoche no pudo dormir. Te queda la grabada la imagen de la gente pidiendo ayuda, queriendo salir del colectivo. Otro testimonio que apunta a la alta velocidad es el de Silvia, madre de una de las adolescentes que sobrevivió. Las nenas están muy choqueadas, vieron cosas muy feas. Los psicólogos las están asistiendo, están devastadas. Me contaron que le pidieron al chofer que baje la velocidad y no les hizo caso. Relata la mujer que no acompañó a su hija al viaje porque estaba embarazada. Mi nena viajaba en la mitad del micro, del lado de la ventanilla. Una mamá la ayudó a salir y me avisó que estaba viva. No nos dieron la lista de los fallecidos hasta que llegamos, agregó en el diario con Crónica TV. Bueno, esos bueno, son algunos datitos de bueno de... Bueno, es muy fuerte la imagen que te muestran del video momentos antes que los chicos habían estado disfrutando la nieve todos juntos, sí, después del evento de baile y después tener que ver el micro volcado. La verdad que yo te vuelvo a insistir. Como familiar que... o como persona que pasa por ahí o como rescatista incluso es fuerte, hay que estar preparado para eso. No es fácil asistir. Bueno, vamos a pasar ahora. Duele además también porque es algo que se pudo evitar. Y bueno, sí. Como te digo, lamentablemente Mendoza parece que tiene un historial con los colectivos. Exactamente. Ahora fue lo a principio de año, bueno, en la temporada de verano fue lo del micro Turbus de Chile, donde también fue por exceso de velocidad. Que colapsó el sistema de emergencia, recordamos, como fue en alta montaña, tal punto que tuvo que intervenir el ejército para poder auxiliar a la gente que estaba a la orilla de la ruta que se había volcado, justamente lo mismo, se volcó. Se volcó. Acá y no sabemos si fue por una piedra o esquivar un animal. Exacto. Sé que pero el clima también, no estaba bien porque había neblina. También pero... dijeron que le habían solicitado al chofer que bajara la velocidad y hizo caso omiso. Y bueno, y terminó en, también en una en un accidente fatal. Así que, bueno, Chapa, tenías un audio para... Bien, sí, nos había llegado anoche un audio de una de las doctoras que había intervenido en el rescate de las víctimas. Es bastante fuerte, pero es como para ponernos en situación de cómo se vivió del otro lado esto que pasó en la zona. Buenas noches, disculpen la emisión del audio, el día y la hora, pero yo soy Alejandra Iriarte. Soy médico pediatra y participé del operativo de rescate de los accidentados en camino al desvío Malargüe. La situación es bastante desalentadora porque lo que dicen las noticias son reales acerca del número de tripulantes y de fallecidos. Nosotros en el hospital les agradecemos la colaboración a todos. No necesitamos dadores de sangre al momento y donaciones tampoco. Esténse atentos en la mañana a los medios de comunicación oficial, Canal 6 y LV4, que cualquier novedad y necesidad que tengamos para esta gente que son de provincia de Buenos Aires va a salir por comunicado oficial. Simplemente, bueno, para todos los que creen en Dios, una plegaria para toda la familia. Bien, para agregar la salvedad, acá nos contaba el mago francés que la nota que leyó recién Gustavo, al parecer el muchacho iba en un auto. Iba en un auto, no iba en un micro. Claro. Bien, vamos también a aprovechar para leer, bueno, vieron lo fuerte del audio, lo que decían, porque anoche me llegaron de muchos grupos una cadena que pedía frazadas para ayudar a los damnificados y demás. ¿Viste cuando te llegan todas esas cadenas? Entonces yo lo primero que hice fue consultar, disculpame, ¿quién manda la cadena? Si es el CEPA, si es Defensa Civil, si es el municipio, si son los bomberos voluntarios, porque tenés que saber de dónde se origina, porque si no, con esta cuestión de las redes sociales que por ahí te manda una cadena, acá lo decía justamente la doctora, lo que nos está haciendo en este momento falta es rezar por la vida de los chicos que están peleando, que todavía están ahí internados. Y bueno, ahí veía las noticias más temprano y decían que no sé si es que ya ha llegado o no, que los cuerpos de las víctimas iban a ser trasladados en un avión Hércules que venía del ejército para llevarlos de vuelta a la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablando de incidentes y rescates, también vamos a leer una nota nacional que habla de un avión y un helicóptero y un rescate de película en alta mar. Se trata de un salvamento en el mar y fue filmado desde un avión. Se trataba de un buque, un helicóptero de prefectura y un rescate que se denomina de película. ¿Por qué? Intervinieron nadadores de rescate de la Prefectura Naval Argentina que realizaron un riesgoso operativo de rescate para evacuar de urgencia a un tripulante del buque pesquero Lloyd Taylor, de bandera española, quien se descompensó mientras navegaba a 250 kilómetros de la ciudad del puerto deseado de Santa Cruz. La emergencia se produjo cuando el capitán del buque informó que el marinero senegalés de 35 años, uno de los que tripulaba este pesquero, comenzó a sufrir una dificultad para respirar y pérdida de conciencia. Tras efectuar la radioconsulta con un médico de la institución, el profesional recomendó suministrarle suero y oxígeno y controlar permanentemente sus signos vitales. Debido a la gravedad del cuadro, se indicó aeroevacuarlo para trasladarlo de urgencia a un centro asistencial. Desde la estación aérea de Comodoro Rivadavia despegaron de inmediato un helicóptero con un médico a bordo y nadadores de rescate y un avión, para brindar apoyo durante la operación. Además, el guardacosta de prefectura GC-26 Thompson, que se encontraba patrullando en la zona, también se mantuvo en el área. Una vez a bordo, se practicaron los primeros auxilios y se condujo a la ciudad, donde una ambulancia lo esperaba para trasladarlo a un centro asistencial. El procedimiento consistió en el rescate número 150 realizado por la estación aérea de Comodoro Rivadavia, en la que se desempeñan pilotos, mecánicos, médicos y nadadores de rescate de la institución, a quien aprovechamos para mandar un saludo desde a Javier Morales, que también se está el video de, capo total, Javi, de la filmación de cómo hicieron la evacuación. Imagínate, había un avión operando, el helicóptero, más el buque de prefectura que da vuelta por una descompensación. Bueno, fíjate cómo se activa acá una situación así, se puede evitar, y cómo en agua manejamos las cosas y por ahí en tierra se nos van de las manos, ¿no? Con respecto, haciendo un parangón con el tema de lo que pasó con el ómnibus. Bien, acá tenemos otra notita de índole internacional. Muy bien. Ay, pero se me va a traer la lengua con esto. Kitesurfista sería. Sí, kitesurf. Kitesurfers. Kitesurfers. Rescatan a 5 bañistas en la playa. Esto en una playa de España. Uh-huh. Un grupo de kitesurfistas que asisten a la playa intervinieron en un rescate para evitar que 5 bañistas fueran arrastrados mar adentro por la fuerte corriente que se da en el litoral cuando sube la marea. El suceso ocurrió en horas de la tarde cuando una mujer de mediana edad cayó al agua. La alarma saltó cuando la mujer era incapaz de regresar a la orilla. Ante tal situación, varios bañistas no dudaron en lanzarse a su rescate. Hasta 4 jóvenes trataron de socorrerla, pero tampoco conseguían volver a la orilla. La situación se volvió estresante para los bañistas que observaban desde la costa. Ante la ausencia de guardavidas profesionales en la playa, por suerte, un grupo de kitesurfistas que habitualmente se reúnen en la playa acudieron al rescate de las 5 víctimas, alertados por los gritos de los bañistas. En cuestión de minutos y haciendo uso de sus cometas, se acercaron a los bañistas en apuros y los remolcaron hasta la orilla, salvando lo que pudo haber terminado en tragedia. Entre los testigos se preguntaban cómo era posible que una playa tan llena no tuviese todavía socorristas o guardavidas. Socorristas se denominan los guardavidas. La respuesta es simple: todavía están en periodo de contratación cuando las playas ya están habilitadas. Ah. O sea que sí, primero tienen la playa, después tienen el... Ya abrieron la temporada, pero todavía no contratan personal para cuidar a la gente. Vos sabés que... Bueno, será cuestión de que nos vayamos a España a los días. Puede ser, yo tengo ganas. Mirá, un tío mío de allá que vive en Castelbisbal, un pueblo de Barcelona, ahí a 35 minutos en tren. Me dijo que fue a caminar por la playa, él estuvo acá hace un tiempo, le mandó un mensaje a ver cómo estaba. Sí. Me dijo que estaba caminando por la playa y le llamó la atención justo ahora mientras leía esto, me acordaba, no haber visto guardavidas. Dice que vio la garita, las guardavidas y no vio a nadie. Estaba como cerrada cuando no estás trabajando. Claro, estaba el no sé cómo se llama ese asiento, altillo que tienen. Y sí, por un lado pensé, digo, capaz que estaban caminando al costado o algo para ver la gente, pero bueno, ahora leyendo eso también podría ser que no hubieran estado. Bueno, con respecto a las notas que hemos estado leyendo anteriormente, con el tema de la contratación, con el tema de los títulos que por ahí no están aprobados, o sea, hay un montón de cosas que están trabando, pero el verano sigue y la gente tiene calor y se va a meter igual. Y más en España, que es una zona turística y vienen gente de todos lados, ¿me entendés? Tenés alemanes, tenés italianos, tenés gente de Francia, y no tenés gente para cuidar el turismo, es un problema bastante grave. ¿Ya estamos para ir a la tanda, querido Mago? ¿O podemos leer una notita más? Bien, esto sucedió hace poco también. Muere Jack O'Neill, la leyenda del surf, que inventó el traje neopreno. Jack O'Neill, el inventor del traje neopreno de surf y una de las leyendas de este deporte, falleció por causas naturales en California, Estados Unidos, a los 94 años. Mirá, hay que hacer surf. El de la marca O'Neill. Exactamente, ahora te voy a contar la historia. Fue plata, el creador de la famosa marca de surf O'Neill. ¿Sí? O'Neill quería... todo un pirata. No llegaba a fin de mes. Un capo. O'Neill quería poder practicar surf en las aguas frías del norte de California, por lo que experimentó con varios materiales hasta crear un forro con el que hizo el primer traje de neopreno, lo suficientemente flexible y resistente como para poder soportar las bajas temperaturas del mar. Gracias a él, este deporte dejó de ser exclusivo de las zonas con buen clima, lo que fue decisivo para su expansión por todo el mundo. Pionero del surf, abrió su primera tienda en el año 1952 en San Francisco. La empresa creció hasta convertirse en una de las marcas más famosas, de la que su hijo se hizo cargo a partir del año 1985. Si bien no da muchas notas, porque era un tipo que le gustaba estar en el mar y las olas nomás, informó a la BBC, O'Neill perdió un ojo en el año 1971 en un accidente cuando practicaba surf. En la década de los 80 se había convertido ya en el principal diseñador y fabricante de trajes de neopreno y su marca se expandió por todo el mundo. Cuenta él, todo lo que quería era practicar surf y cuando abrí la tienda en mi garaje pensé que tendría algunos chicos a los que venderles el traje y con los que poder surfear. Uno de ellos me dijo, O'Neill, vas a vender, aluciendo a los neoprenos, ¿no? Vas a vender a 5 tipos en la playa y después cerrarás el negocio. Nadie está más sorprendido que yo con lo que ha crecido la empresa. Bueno, imagínate, viste que por ahí el visionario o el pionero es desentendido por el resto de la gente. Bueno, fíjate cómo llegó el tema del neopren, que prácticamente casi todos usamos traje, salvo los nadadores de aguas heladas que nadan sin traje y neopren. A quien aprovechamos para mandar un saludo, Matías Bola, muy probablemente nos estés escuchando, que siempre sigue el programa por lo que es Facebook. Así que ellos realizaron acá el Winter Festival Swimming, que ahora creo que se viene este año, no sé si en la parte de van a realizar el Calafate, tal vez algún encuentro de natación de aguas heladas. Bien, ahora sí, nos vamos a ir a la tanda publicitaria y después volveremos con un tema de alto contenido informativo. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo, mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Había una vez. El programa de la juventud sindical. Heraldo de Buenas Noticias. Martes de 18 a 19. Por Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores. Amar a Zion. Y ya estamos nuevamente al aire de No Te Ahogues, y así pasaba a primera vista, que acá nos contaba el mago Francese, que es un tema de Chico César interpretado por Pedro Aznar. Un temazo, me encanta a primera vista. Es más, no sé si vieron, si vieron Encuentro en el Estudio, no tiene pérdida el especial de Aznar. Es excelente, es sublime. ¿Hemos hecho especial de los Ilia Curiaki? Sí. ¿Vos no estuviste? Fue el último el año pasado. Bueno, lo vamos a tener que hacer de nuevo, gente. Y obvio, si este es otro año. Igual lo que vamos haciendo, les comento a la gente para ahí, para que sepa, vamos tratando de meter especiales de las bandas que vienen a Mendoza. Ya pasó Aznar, ahora próximamente bueno, viene, creo que Guasones. Semana que viene toca Internacional. Que viene, sí. Ya tengo la banda entonces. ¿Quién? ¿Michael Jackson? The Cult. Vienen a Mendoza. Ah, The Cult viene a Mendoza. Sí. ¿Cuándo? Creo que en septiembre. Listo, vamos, boludo. ¿Cómo, boludo? Estamos en la radio. Ya, vamos, olvídate, esto no tiene filtro, viene de Cult. Sí, es más, ya. Bueno, pero igual, ¿con qué formación? ¿Quién queda la banda original? Ian Astbury y. Bueno, no están, son tres y más. Siempre tienen uno o dos músicos sesionistas ahí para. Ya te digo cuándo viene, mirá. Vienen acá a Mendoza el 29 del 9. ¿Dónde van a tocar? ¿En la arena o en la arena? En la arena. Septiembre, en la arena Maipú. Sí, bueno, acá nos ha llegado un mensajito de nuestro compañero Gianfranco, que está en vivo escuchándonos en Las Leñas, y nos comenta que el clima está con neblina, dice, el Valle de las Leñas tiene niebla, no se ve a más de 20 o 30 metros, dice, y acá nos manda una foto de un cóndor, del complejo y de su pelo despeinado, así que aprovechamos para mandar un saludo a Gianfranco, se ve genial la cordillera. Y los videitos que por ahí sube al Instagram. Bueno, compañero, un abrazo acá desde la radio. Un abrazo, espero que hayas llevado campera, porque seguro que hace frío. Que comas chocolate. Y que comas chocolate y te acuerdes de nosotros. Bien, la semana pasada habíamos arrancado con las dos primeras partes de la nota a la psicóloga Ana Fernández Valiente, con quien estuvimos en el segundo simposio de Cultura sobre Seguridad y Riesgo en el departamento de Salto, Uruguay. Así que ahora vamos a continuar con lo que habíamos estado mencionando, el tema del burning out y el otro tipo de preguntas que le habíamos realizado a Ana, que nos las va a responder ahora mismo en esta notita. Está claro la importancia del cuidado para uno mismo, ¿no? Para no llegar a estos estados. Por ahí mencionabas también el tema en la conferencia de la meditación, de por ahí los tips de los masajes, la manera de relajarse, por ahí también hacer una bajada de línea comentándolo con el grupo de trabajo, de alguna manera, de esa forma descargando las tensiones que uno tiene a diario, ¿no?, en el trabajo. Y hablaste también de la incorporación de lo que es el Rescue Medicine con el tema de las flores de Bach. ¿Cómo sería y en qué consiste esta implementación del Rescue Medicine y cómo lo podemos aplicar? Si es simplemente para las víctimas o también lo podemos aplicar a nosotros mismos, ¿qué efectos nos puede causar? Varios puntos a tener en cuenta con esto que decís. Primero que nada, ¿por qué el hincapié en el autocuidado? Porque la falta de atención en mí mismo, ¿sí?, va a dejar siempre mayores oportunidades para actuar erróneamente. Y lo que buscamos es ser efectivos con nuestra tarea, con nuestra labor. En estas técnicas que pueden ser de meditación, de visualización, del buen manejo de la respiración, son técnicas que a nosotros nos va a ayudar en breves instantes a recuperar la calma, a recuperar el eje, a recuperar el centramiento, ¿sí? Como hacemos la higiene del cuerpo, me baño, me lavo los dientes, tengo que hacer mi higiene mental. Es fundamental para nuestro trabajo. Estas cosas nadie nos las enseñó, entonces por eso es importante poder tener instancias grupales, talleres, para empezar a conectar y hacer este tipo de prácticas que en nuestro trabajo son fundamentales y nos va a ayudar a prevenir el burnout, ¿sí? Algo que comentabas y tal vez yo no lo expresé bien respecto al grupo de trabajo, a los compañeros. Es fundamental la contención y el acompañamiento del grupo, ¿tá? Pero tengo que tener cuidado de que esos compañeros no se vuelvan sostén en la escucha

el Rescue Remedy, es solo eso, para una situación puntual, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a usar? No lo vamos a usar por más de 3 o 4 días. En el caso de que yo tenga una víctima que está inconsciente, voy a poner una gotita en mi dedo y lo puedo pasar por los labios de la persona, por las sienes, por las muñecas. Si no se lo puedo dar directamente, son siempre 4 gotas, ¿sí? Que las tome. En el caso nuestro, también en un vaso con agua sin gas, voy a poner 4 gotitas y las voy a tomar en 15 o 20 minutos de a poquitos, a sorbitos, y ahí me voy a dar cuenta que voy a haberme calmado al instante, ¿sí? Las flores de Bach no tienen ninguna contraindicación, es todo natural y eso está genial porque lo podemos usar con los niños, con embarazadas. Que sepan que las flores de Bach son reconocidas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en 1947. Y es esto, es una herramienta de mucha ayuda, el Rescue Remedy, cuando tenemos impactos emocionales, nos ayuda a tener una actitud mental lo más correcta posible. Y eso, nosotros trabajamos con la incertidumbre, con lo inesperado, y el Rescue en muchas situaciones nos va a ayudar a poder estar presentes en nuestra labor. Bien, listo. Así pasaba la tercera parte de la nota y la última ya la vamos a dejar por una cuestión de tiempo para el próximo programa de la psicóloga Ana Fernández Valiente, que estuvo en el segundo simposio de seguridad sobre cultura y riesgo. Bien, vamos a leer una última notita con respecto al índole del montañismo. Killian Hornet llega en menos de 6 horas a 8.400 metros en el Everest. Un grosso el chabón. Killian Hornet logra establecer un nuevo récord de ascenso y descenso al techo del mundo sin oxígeno extra ni paradas intermedias. En pleno periodo de aclimatación llegó a los 8.400 metros de altura desde el campo base en poco menos de 6 horas. El corredor de Salomón llegó al Everest tras 10 días en el Cho Oyu, 8.201 metros, junto a su pareja Emily Fosberg. Ambos querían coronar esta cima nepalí cerca como hace un año. Como lo hicieron hace un año Adrián Ballinger y Emily Harrington, que lograron viajar y subir el Cho Oyu en solo 2 semanas. Después de disputar la Mesalama y en solo 3 días, estaban en el campo base que está a 4.900 metros de altura. Al día siguiente llegó al campo avanzado. Después de 9 días, Killian afrontó la subida definitiva con Emily, que se dio la vuelta a los 7.700 metros. Hornet siguió, pero sin estar seguro si llegaba o no a la cima. Seguí subiendo sin visibilidad hacia lo que pensé que sería la cumbre. En algún momento llegué a algo que sería la cumbre. Sinceramente no estoy seguro de que esa fuera la cumbre, porque solo podía ver mis pies, declaró Killian. El tipo es un grosso, imagínate que... No, hay que estar allá arriba. Iba con la novia. La novia bajó a los 7.700 y él decidió seguir solo. Lo cual es una cuestión de protocolos que por ahí no está bueno hacer, porque si le hubiese pasado algo a él, sí, él no, quedaba... No tenés que ir solo. No tenés que ir jamás solo. Justamente había una nota que habíamos visto de un Sherpa que había perdido las manos, que se la habían congelado, por seguir acompañando a la persona con la que estaba subiendo, que discutía por una cuestión de que voy a hacer la cima porque pagué muchísima plata por esto y yo decidí seguir. Los terminaron rescatando los dos. Él, por no dejar abandonado a su compañero, que es la persona que había pagado, terminó perdiendo las dos manos. El muchacho es un Sherpa, sí, que tiene como 21 años y ya, olvídate, ya no puede trabajar más como guía si tiene las manos congeladas. ¿Te acordás cuando vimos la película de Everest? Sí. Yo creo que, bueno, muy buena película que recomendamos para verla con respecto a este la tema. La historia de... ¿En qué año fue? ¿90 y algo? Creo 96, lo de la tragedia del Everest. No sé si 80 o principios 90. Me parece fue principios de los 90, que fue una tragedia por un montón de malas decisiones. Claro. Y en las cuales, bueno, decían más o menos el precio, que creo que eran como 45 mil o 50 mil dólares que salía a ir a escalar el Everest. Sí. Y bueno, y pasó, en una de esas pasó. Hay que unos... muchas empresas, además. El tema sí, es sí, que sí, hay como dos o tres empresas. Bueno, en el caso particular de la película era porque dos o tres empresas se les juntaban toda la gente para subir y entre dos se pusieron de acuerdo para subir ese día. Pero lo que sí, había uno que decía, mirá, yo pagué un montón de plata y a mí me vas a subir. Claro. Y lo dijo. Soberbia. Y ese, bueno, que en ese caso el tipo perdió las manos también. Así. Y parte de la nariz. Y parte de la nariz. Eso está bueno en la película, que está basada en hechos reales, no es fantasía. A ver, hay un montón de películas de con respecto al tema de la montaña y demás, pero creo que es mucho más fuerte cuando se trata de un hecho real, como pasa en el caso de Vivian, de la tragedia del avión, o en esta de Everest, del grupo, pues después te muestran la foto de los supervivientes y es muy impresionante cómo terminan, ¿no? Sí, porque ahí fueron, como te vuelvo a repetir, un conjunto de malas decisiones, claro. Desde el jefe del grupo, que se dejó influenciar por la gente porque él tenía que tomar decisiones de si no, a ver, si no estaban las condiciones dadas para subir y no tendrían que haber ido, pero bueno, claro, le pesó a él en la conciencia, a la empresa, el dinero, la plata. Y bueno, una cuestión más que la empresa y la plata, el amiguismo que por ahí el dueño interpreta con la gente, ¿no? Así que bueno, y en esa película también, ahora que hablabas de eso, estaba el gran Anatoly que era el único veces, era un montañista profesional que subía sin oxígeno. Gross. Ese día, para rescatar gente, creo que hizo como casi dos o tres veces cumbre, estaba ahí nomás. Y que después te cuenta la historia que él muere en otro. Sí, yo seguí, nunca encontraron el cuerpo, lo mata una luz en un, no sé en dónde. Lo que pasa es que los montañistas, hay un circuito, creo que se llama el de los siete picos, que escalan, digamos, los siete montes más altos del mundo. Y bueno, él creo que lo hizo dos veces, no sé, la verdad que era un montañista de 10 puntos. Sí. Y lo agarró una luz, a él y a otro compañero más. Pensaron que podía tener una chance de sobrevivir porque él estaba bajando el refugio en ese momento. Entonces, cuando empiezan a excavar, a sacar la nieve, dijeron, bueno, va a estar ahí, lo vamos a encontrar seguro. Y no estaba ahí. No, es muy difícil buscar. No lo encontraron en ningún lado y hasta el día de hoy dice que no lo encuentran. Es muy difícil, no, bueno, y los cuerpos están todavía en el Everest allá arriba, que no los pueden bajar porque es insalubre incluso para los rescatistas, ya los usan como referencia. Como referencia, sí. O cuerpos que no han encontrado, que de otros que suenan en la película y no los encontraron más. Bueno, ya estamos en hora para despedirnos, nos vamos a ir con un tema de Aznar, acá lo va a seleccionar nuestro querido amigo el Mago Francese, así que para decirles... cuídense si andan manejando, cuídense si viajan por la ruta, anden con precaución, respeten los carteles de vialidad nacional, que si bien están ahí es por algo, tengan cuidado con las curvas, más la gente que anda en alta montaña, ahora con el tema del clima y la nieve, si hay que circular con cadenas, circulen con cadenas, aprendan a andar con precaución, que no hace falta ir tan lejos para ver que tenemos accidentes todos los días. Pero todos los días hay accidentes de tránsito en distintos lugares de la provincia ahora, y del país. Mientras estábamos en la tanda, chusmeando con el celular, veo una nota que te contaba vos, una madre que venía con los dos hijos, tuvo un accidente en La Pampa y fallecieron lamentablemente los dos niños. Los chiquitos. Bueno, acaba de salir en noticias, habrá sido hace más de una hora el accidente. Y bueno, todas cosas que se pueden evitar, hay que respetar los límites de velocidad. El tema tener de celular, tener el auto en condiciones, ir prendida la luz baja a toda hora, baja. Todo el día. Me cansaba ver gente a las 7 de la mañana. No, no estar con el celular porque mientras más o menos calculaban que si vos vas en ruta, una palabra que leas son aproximadamente más de 15 metros, entre 10 y 20 metros que haces sin ver la ruta. Es más, otra cosa, leí esta mañana hasta las mascotas tienen que llevar cinturón de seguridad. Ya no puedes viajar con el caniche mientras estoy. O sí, el lo tenés perrito, que tener adelante el volante ahí, porque de alguna manera lo tenés que tener, digamos, inmovilizado. Cuando yo fui a hacer el curso de manejo, me contaba un perito que dice que cuando tenés un accidente, todos los elementos que están sueltos adentro del vehículo es un arma. Se transforman en proyectiles, desde las monedas, el celular. O sea, imagínate el perro, sale despedido para todos lados. Bueno. Por eso les recomendamos anden con precaución. Y bueno, si te gustó este programa, el próximo te va a encantar. Nos vamos así con esta onda tranquila, porque bueno, por una cuestión de respeto a todos esos chicos pobres que este lamentable incidente que se produjo, accidente que se podría haber evitado, ¿no? Es un accidente. se podría haber evitado si se hubieran cumplido las normas como debiera, y si cada uno, desde la gente que te para y te controla hasta el conductor, que por lo que me enteraba, el que manejaba es el hijo y el padre estaba al lado, que les dijeron que se podría haber bajado la velocidad y no lo hicieron. Pero bueno, ahora pedimos rezar por los que están todavía en alguna salita o hospital y los están atendiendo, así que rezamos por ellos y pedimos por el alma de los chicos que también se fueron. Bueno, eso es todo en el programa No Te Ahogues, será hasta el lunes que viene. Fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza, esquivas a tu corazón y te rompes la cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Pues te hace bien tanto como hace mal, me hace odiar tanto como querer. Y más, cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas, cambiaste de ser y de Dios, de color y de frontera, pero en sí nada más cambiará. Y un sensual abandono vendrá. Y apretando bien las muelas, y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Hojas muertas que caen, siempre igual, los que no pueden más se va. Thank you.